dos años prácticamente del gobierno de Barcos y llevamos también pues prácticamente dos años de la alcaldía de Eneco aquí en Tudela, ¿no? ¿Y qué ha ocurrido? Porque yo creo que esa es la pregunta, ¿no? Después de dos años, es decir, ya es un tiempo más que razonable pues para poder hacer un análisis de qué es lo que está pasando, ¿no? Nosotros, pues desde luego, yo lo que tengo la sensación es que el gobierno de Barcos llegó mintiendo al conjunto de los navarros, mintiendo a la sociedad navarra, contando, bueno, pues una Navarra que, si recordáis, en campaña electoral, en fin, estaba en emergencia social. Estos dos años se ha seguido hablando de la herencia, pero la realidad era otra. La realidad era que Navarra, en el año 2015, es la comunidad que menos desempleo tiene de España. La realidad es que Navarra, en ese momento, tenía el mejor sistema educativo de España, tenía el sistema sanitario mejor valorado de España, tenía una red de política social que yo creo que ayudaba a aquellas personas que más dificultades tenían, que es verdad que en esos años de la crisis, en la pasada legislatura, pues ha habido gente que ha sufrido y ha sufrido mucho, porque ha habido una gran pérdida de empleo y eso genera situaciones, obviamente, que no son fáciles para nadie y había que dar una respuesta, pero también es verdad, y hace poquito se publicó, pues que, en fin, desde el punto de vista de la fractura social y desde el punto de vista del índice de pobreza, pues Navarra era la comunidad, junto a la comunidad autónoma vasca, que menor índice de pobreza tenía. Es decir, se estaba contando una realidad que no se ajustaba a lo que estaba ocurriendo de verdad en Navarra. Que hubiera problemas en Navarra es una cosa, todas las comunidades, y después de una crisis como la que hemos tenido, tenía problemas, pero desde luego lo que contaron pues era total y absolutamente falso. Y estos que llegaron aquí pues para arreglarlo todo, después de dos años, pues qué es lo que han hecho, ¿no? Hacemos un análisis y bueno, y vemos que desde el punto de vista de la educación, hemos estado dos años, bueno, ha culminado con la dimisión de un consejero de educación. Entre medio ha dimitido todo el departamento de educación, un desbarajuste total y absoluto. Una política educativa que se está utilizando desde el gobierno de Navarra como herramienta política, se está utilizando para construir eso que ellos llaman su Euskal Herria, se está utilizando partidistamente y se está generando problema tras problema. Yo, si recordáis, bueno, pues al inicio de la legislatura, de entrada, lo que se hizo fue pegarle un frenazo al inglés, limitar el aprendizaje del inglés y a partir de ahí lanzar la idea de que había que impulsar el que aquí todo el mundo aprendiera euskera. En la gestión, bueno, luego está las OPEs en educación, está el tema de las becas con la Universidad de Navarra, es decir, ha sido un total y absoluto despropósito. Si cualquier ciudadano navarro hoy le preguntas si tenemos un sistema educativo mejor, más sólido, que respete la igualdad de oportunidades de mejor manera que lo que teníamos hace dos años, la respuesta obviamente es no, porque no hay otra respuesta. Lo que han hecho con la educación y lo que están haciendo con la educación, a nuestro juicio, no tiene nombre. Y después de la dimisión de Mendoza, vamos a ver qué es lo que pasa. Estamos esperando la comparecencia de la nueva consejera, pero a mí me da la sensación que toda la política de Mendoza ha sido avalada por la presidenta del gobierno, porque si no, un consejero no toma esas decisiones. Por lo tanto, yo no tengo duda de que la política educativa del gobierno de Navarra va a seguir en la misma dirección, va a seguir impulsando su proyecto político, va a seguir no preocupándose de las necesidades reales que tiene nuestro sistema educativo. Porque algo habrá que hacer y no se están preocupando absolutamente nada de eso, están con su libro, están con su euskera y están con sus obsesiones identitarias. Y creo que es el camino que se va a continuar en estos dos próximos años de legislatura. Cuando lo que debiéramos estar haciendo, desde el punto de vista de la educación, pues es plantearnos qué modelo tenemos, qué sistema tenemos, cómo lo vamos a mejorar, cómo vamos a ayudar a aquellos niños o niñas que tienen necesidades educativas especiales. Y aquí en la Ribera, de eso podemos hablar mucho. ¿Por qué? Porque tenemos un índice de inmigración mucho más importante que en otras partes de Navarra. Y esos niños y esas niñas que llegan a los centros públicos de la Ribera necesitan un apoyo especial. Y esos apoyos especiales no se están poniendo encima de la mesa. Estamos haciendo lo que estamos haciendo. Estamos impulsando el modelo D en toda Navarra, que ha sido un fracaso aquí en la Ribera. Estamos, bueno, pues pagando el transporte y el comedor para aquellos que eligen aprender euskera, para los que eligen aprender otras cosas o aprender inglés u otros modelos educativos no se les paga ni transporte ni comedor, pero para los de su proyecto sí, para los suyos sí. Y mientras tanto, las necesidades reales que tiene nuestro sistema educativo, por ejemplo, he dicho necesidades educativas especiales, no se están cubriendo. Y luego yo creo que hay otro tema del que tendremos que empezar a hablar, que tiene que ver con el futuro. Y aquí no se está planificando absolutamente nada. Y los sistemas educativos no florecen como las setas. Y nosotros teníamos y tenemos un sistema educativo de primer nivel en el conjunto de España, porque se ha planificado y porque se estaban haciendo bien las cosas. Pero la educación al final sirve, además de para formar personas, para preparar personas hacia el futuro, para que esos niños y esas niñas terminen con una formación que les permita obtener un empleo de calidad. Sabemos, porque se nos está diciendo y se está publicando en todos los sitios, que el mundo del empleo va a cambiar, que el 50% de las profesiones que conocemos a día de hoy van a desaparecer en 2 décadas. El sistema educativo tendrá que estar analizando ese futuro, tendrá que estar planificando, tendrá que estar tomando decisiones sobre cómo tiene que ser la formación de los chavales de ahora para que dentro de 20 años tengamos un sistema educativo competitivo y que de verdad sirva para lo que tiene que servir. Y eso nos está haciendo. Aquí estamos con pues como digo, con las obsesiones, con el euskera, con los líos permanentes, y no estamos haciendo la tarea que creo que se tenía que hacer. Desde el punto de vista sanitario, bueno, pues estos también lo iban a arreglar todo. Iban a arreglar las listas de espera, iban a arreglar, en fin, todos los problemas del sistema de salud. Y sin embargo, ¿qué es lo que se está haciendo? Pues prácticamente nada. Esa es la realidad. Se está gastando más dinero. A nosotros se nos criticaba de una forma muy importante, además, porque hacíamos conciertos con entidades privadas. Bueno, pues ahora se gasta más dinero en conciertos con entidades privadas del que se gastaba con UPN en el gobierno, que a mí no me parece mal, ¿eh? La colaboración público-privada me parece que es una de las maneras que tenemos desde cualquier gobierno para poder atender a los ciudadanos. A mí eso no me parece mal, pero lo que me parece incoherente del todo es que a nosotros se nos critique por eso y ahora lo que se gaste es más dinero en eso. Las listas de espera siguen poco más o menos como estaban, han tenido puntas donde se han disparado y al final estaban peor que cuando se encontraron. Se está metiendo mucho dinero en salud, pero tampoco se está arreglando el problema. Y en el fondo, desde el punto de vista sanitario, pues también tenemos, si vemos a futuro, bueno, una problemática que tendremos que abordar y que aquí nadie está abordando. Tenemos una sociedad que cada día, afortunadamente, en la que cada día afortunadamente vivimos más. ¿Eso qué supone? Pues que vamos a tener más necesidades desde el punto de vista sanitario y otras necesidades desde el punto de vista sanitario. ¿Esto se está analizando? No se está analizando. Seguimos con el mismo sistema sanitario que teníamos hace 20 años, con las mejoras poco a poco que se van incorporando, pero desde luego desde el punto de vista de la planificación y de la atención a esa parte de la sociedad que cada día va a ser más importante y que cada día va a ser mayor y que cada día va a tener necesidades concretas y específicas, pues no se está haciendo. Como no hagamos nada, dentro de 15, de 20 años, lo que ocurrirá es que no habrá dinero para pagar el sistema sanitario público. Eso es lo que ocurrirá. Y este gobierno, que debiera estar planificando también y empezando a analizar de la mano de los profesionales de la educación, de la salud, este tema, pues tampoco está haciendo absolutamente nada. Vamos a la política social. En la política social es cierto que se ha presentado una renta de inclusión social, que se ha aprobado una nueva renta de inclusión social, una renta de inclusión social con más dinero. Una renta de inclusión social que no cumple el acuerdo programático, porque ellos dijeron que iban a aprobar una renta básica para todos los navarros, para absolutamente para todos, al 100% y tal. Luego vieron que era imposible, es decir, mintieron, han rectificado, han presentado un modelo de renta de inclusión social. Nosotros, desde luego, no estamos de acuerdo con él, porque básicamente creemos que la gente que está en esa situación lo que quiere es trabajar y no se le está dando alternativas para poder trabajar. No se le está dando alternativas para formarse y a través de esa formación conseguir un empleo. Y creemos que lo que esas personas quieren es trabajar. Y no se está vinculando esos subsidios, esas ayudas, con el trabajo ni con la formación. Y creemos que desde ese punto de vista el modelo, bueno, pues terminará reventando también. Y con el tiempo lo vamos a ir viendo, porque ahora llevamos 6 meses, vamos a empezar a ver datos, pero yo creo que a estas cosas también hay que darles un poco de recorrido. Pero estamos convencidos que no es el modelo. De hecho, hay otras comunidades autónomas, por ejemplo, la Comunidad Autónoma Vasca, que tenía algo muy parecido a lo que se acaba de implantar aquí y que ya se está cambiando. ¿Y por qué se está cambiando? Porque son conscientes del problema que se les está generando. Es un gobierno que vino aquí hablando de que, en fin, iba a revertir los recortes, iba, como decía, a arreglarlo todo, ya, pero lo que ha hecho ha sido, como digo, en estas 3 áreas, o generar más problemas o desde luego no solventar los que teníamos a día de hoy, y al mismo tiempo lo que ha hecho ha sido subirnos los impuestos a todos los navarros. Cuando digo a todos los navarros es a todos los navarros. Crujirnos a impuestos. Pero estamos hablando de gente a partir de, con rentas a partir de 20.000 euros, que en esta declaración de la renta que se está haciendo en este momento va a pagar más dinero. Y si además tienes hijos, pues todavía más impuestos que vas a pagar. Un total y absoluto sin sentido. Es decir, Navarra tiene capacidad fiscal para determinar sus impuestos, su presión impositiva, y lo que hacemos es utilizarla para que los navarros seamos los españoles que más impuestos paguemos. Porque si nos comparamos con cualquier otra comunidad, somos los españoles que más impuestos pagamos. Y si nos comparamos con las comunidades cercanas, pues ya no os quiero ni contar. Y desde el punto de vista de las empresas, exactamente igual. Las empresas navarras son las empresas españolas que más impuestos están pagando. Y eso ha sido engañar a la clase media navarra. A la clase media navarra nadie le dijo que le iban a pegar esta crujida de impuestos. Y al empresariado navarro nadie le dijo que le iba a pegar esta crujida de impuestos. Desde el punto de vista de las empresas hay un dato que a mí me parece importantísimo. Cuando Bildu gobernó Guipúzcoa, aprobó el impuesto del patrimonio en Guipúzcoa. Llegó el PNV y lo quitó. Hay declaraciones de dirigentes del PNV criticando ese impuesto porque machaca a las empresas, porque hace que las empresas se tengan que ir de Guipúzcoa. En cuanto llegan a Guipúzcoa lo quitan. Bueno, pues lo que se quita en Guipúzcoa se pone en Navarra. ¿Qué está ocurriendo? Pues que cada vez hay más empresas que no que se estén yendo de Navarra con sus puestos de trabajo, pero sí se están trasladando el domicilio fiscal a otras comunidades. ¿Y eso qué supone? Pues supone pérdida de impuestos. Esa es la realidad. Eso es lo que se está haciendo. Y supone también que Navarra es menos atractiva de lo que era hace 2 años con la última reforma fiscal. ¿Por qué? Porque las empresas, cuando se van a instalar, analizan todo. Analizan obviamente el territorio, analizan los servicios, analizan las infraestructuras y analizan también la carga impositiva que tiene esa comunidad. Y desde ese punto de vista somos menos competitivos que otros. Por lo tanto, lo tenemos más difícil que otros. Esa es la realidad, la única realidad de lo que está ocurriendo. En el ámbito de las infraestructuras, pues en el ámbito de las infraestructuras, bueno, pues pues tenemos un gobierno que hizo todo lo posible para que no se hiciera Itoizu, que hizo todo lo posible para que no se hiciera la primera fase del Canal de Navarra, que hizo todo lo posible para que no se hiciera la ampliación de la primera fase del Canal de Navarra y que está haciendo todo lo posible para que no se haga la segunda fase del Canal de Navarra. ¿Por qué? Porque dentro del gobierno, bueno, pues hay dirigentes insignes de la coordinadora de Itoiz. Porque dentro del gobierno está Herri Batasuna, está EH Bildu. Porque dentro del gobierno no hay nadie que haya apoyado el Canal de Navarra. Nadie. En los últimos 25 años. Por lo tanto, ahora que nos cuenten que no, es que queremos hacer... Mentira. No se quiere hacer absolutamente nada. Y esa es la realidad. Y del mismo modo que pues que empezaron con mentiras, y a mí me tocó porque lo viví en primera persona siendo alcalde de Ahoy, pues primero eran los buitres, que la población de buitres iba a desaparecer de Navarra. Bueno, pues empezaron las obras y la población de buitres aumentó. ¿Por qué? Porque en toda Navarra la población de buitres aumentó y allí también. Después era que el agua no era para los navarros. El agua era para los aragoneses y para los catalanes. Bueno, pues hoy vemos que con el Canal de Navarra se está regando y se está aprovechando y se está bebiendo agua del Canal de Navarra. Después era que el Canal de Navarra no se iba a hacer. No se iba a hacer, si recordáis, el canal era mentira. El binomio Itoiz-Canal de Navarra era una falsedad, era mentira del todo. El canal está hecho en, no sé si son 90 y tantos kilómetros, la primera fase concluida y la ampliación de la primera fase en ejecución. Tampoco se iba a hacer, tampoco se iba a hacer. Y lo último, que ya me parece, en fin, desde el punto de vista ético miserable, es que se dijera que se iba a caer la presa. No sé si recordáis, la presa se iba a caer en cuanto se llenara el embalse. Bueno, ¿qué ocurrió? Eso lo decía María José Beamón, ¿eh? María José Beamón, hoy consejera del gobierno de Navarra, ¿eh? La jefa de la policía foral, la que defendía a los solidarios con Itoiz, los que cortaron los cables, esa está en el gobierno. Herri Batasuna está en el gobierno y está controlando el departamento de medio ambiente porque ha puesto también a la consejera Isabel Elizalde. Ese es el escenario. ¿Se cayó la presa? No se cayó la presa. ¿Se llenó Itoiz? Sí. ¿Se está regando? Sí. ¿Se está bebiendo agua Itoiz? Sí. Y ahora nos contarán la película de que si los números, esto, lo otro. Yo no sé, los números son los que son. Lo que está claro es que la gente que está regando en la primera fase del Canal de Navarra está encantada y ha multiplicado su rentabilidad. La gente que está regando o que va a empezar a regar en la ampliación de la primera fase está encantada y ha multiplicado su rentabilidad. Y lo que yo no me explico es por qué lo que no se quiere es cumplir con la ribera y que las 21.000 hectáreas que estaban diseñadas se puedan llevar a cabo. Las 21.000, que la ribera no pierda ni un metro cúbico de agua, porque el agua es vida y es futuro y es oportunidades. Y yo en algunas ocasiones he llegado a decir que cuando se hizo el canal imperial, quien lo hizo no sabía que 200 años después, gracias al canal imperial, General Motors se iba a instalar en Zaragoza, con 7.000 puestos de trabajo. Hoy estamos vinculando el canal de Navarra básicamente a la industria agroalimentaria y a los agricultores, y al abastecimiento y al agua de boca. Pero no sabemos, dentro de 50 años, no sabemos ninguno, dentro de 50 años, para qué nos va a servir. Lo que sí sabemos todos es que el agua es un bien cada día más escaso. Lo que sí sabemos todos es que en el mundo desde siempre ha habido guerras por el agua. Y lo que sí sabemos todos es que el agua es total y absolutamente imprescindible para cualquier futuro. Y si Navarra tiene la oportunidad de coger el agua al norte y bajarla al sur, que es la zona que más déficit hídrico tiene de Navarra, pues me parece que tiene toda la lógica y todo el sentido del mundo. Pero este gobierno tampoco está por la labor. Y si vamos al tren de alta velocidad, pues estamos en la misma. Estamos en la misma. Herri Batasuna, EH Bildu, en contra. Podemos, en contra. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo que es bueno para la comunidad autónoma vasca es malo para Navarra? Bueno, izquierda, esquerra, en contra también del tren. Los tres en contra. Y Geroa, pues bueno, pues no sabemos. Lo escuchamos al vicepresidente y a veces parece que sí, otras veces parece que no. Pero de los cuatro socios del cuatripartito, tres están en contra de esta infraestructura. A mí que me expliquen por qué todas las comunidades de este país quieren tren de alta velocidad. ¿Son idiotas todos? ¿Es una infraestructura que no les aporta valor añadido, que no los hace más competitivos como territorios? Deben ser, todos son tontos, menos los de Podemos de Navarra, menos los de izquierda a izquierda de Navarra y menos los de Bildu de Navarra. Los demás son tontos. ¿Y la comunidad autónoma vasca? Ah, ahí sí, ahí sí. Ahí queremos el AVE para Bilbao. Ahí queremos el AVE para San Sebastián. Ahí queremos el AVE para Vitoria. ¡Ah, qué majos! ¿Pamplona no merece AVE o qué? ¿Navarra no merece AVE? ¿Por qué no merece AVE? Hace mediados del siglo pasado, se tuvo que determinar la salida a Francia en ferrocarril. Había una alternativa que era por Navarra. El empresariado vasco se unió y presionó para que la salida fuera por Irún y no fuera por Navarra. Y finalmente la salida, ¿por dónde fue? Por Irún. ¿Eso le ha ido mal a la comunidad autónoma vasca o le ha ido bien? ¿Eso le ha permitido generar empleo o ha sido una infraestructura, en fin, inadecuada y tal? ¿Alguien sabe cuánto dinero costó? Esa es la realidad. Yo es que no me lo explico, de verdad. No me explico por qué ese empeño. Y esas infraestructuras hacen más competitiva a esta tierra, tanto el canal como el tren. Y están en ambos casos muy vinculadas con lo que es la ribera y con las oportunidades que puede haber a futuro en la ribera. Estamos también ante un gobierno que no está aprovechando todas las oportunidades que tiene. Y me explico. Es un gobierno que hay una ola a nivel nacional de crecimiento, es decir, estamos mejor económicamente en el conjunto de España y en Europa de lo que estábamos hace 4 años, sin ningún tipo de duda. España está creciendo, vale. Y Navarra, pues bueno, pues está creciendo menos de lo que debiera. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque no se está aprovechando esa ola. España está generando empleo. Navarra también está generando empleo. Pero estamos generando menos empleo del que podríamos generar. Es decir, el diferencial que siempre Navarra ha tenido con España se está reduciendo. ¿Y eso a qué se debe? Claro, pues si tú lo que haces es subir los impuestos, si tú lo que haces a las empresas, que son las que generan empleo, si tú lo que haces es lanzar el mensaje de que aquí el canal no, el tren no, si tú lo que haces es hablar de forma permanente de lo identitario, porque es tu única preocupación, si tú estás con ese libro, con esa hoja de ruta, pues obviamente no generas confianza. Y si no generas confianza, pues todos tenemos un problema. Todos tenemos un problema. Y esta comunidad no está aprovechando todas las oportunidades que podría aprovechar. Desde el punto de vista de los recursos, este gobierno tiene más dinero que el anterior. Porque esa situación económica ha ido mejor, por lo tanto ingresa más. Sin aplicar esta reforma fiscal. Ahora todavía va a ingresar mucho más porque nos va a quitar un montón de millones de euros a todos los navarros del bolsillo. Pero ya tenía más dinero. Y sin embargo, bueno, pues no está aprovechando esos recursos para lo que yo creo que de verdad se tendrían que aprovechar. Y lo que se está consiguiendo por contra es una fractura social. Es decir, yo, y lo he dicho alguna vez, creo que en Navarra los navarros tenemos derecho a convivir. Los del norte, los de la comarca de Pamplona y Pamplona y los del sur. los que piensan una cosa y los que piensan otra. Tenemos derecho a convivir desde el respeto, desde la diversidad, pero siempre y cuando se nos respete. Y este gobierno no está respetando a una mayoría importantísima de Navarra. Y cuando digo no está respetando, si vamos a lo identitario, creo que hay ejemplos más que suficientes. Cuando se quiere imponer la Ikurriña, cuando se deroga una ley de símbolos, cuando al final se pretende poner la Ikurriña y colgar la Ikurriña en los ayuntamientos de Navarra y ponerla al mismo nivel que la bandera de Navarra, eso es un ataque a la identidad de esta tierra y eso es un ataque a la mayoría social de Navarra. ¿Y eso se hace por qué? Porque lo que se pretende es vender la moto de que Navarra es Euskadi. Y no, Navarra nunca ha sido Euskadi. Nunca. Y jamás va a ser Euskadi. ¿Pero qué pretenden? Pues a través de los símbolos lanzar esos mensajes. ¿Eso ayuda a la convivencia? Pues no. Eso lo que hace es generar tensión. Eso lo que hace es romper la convivencia. Cuando tú trasladas el mensaje de que vas a sacar un decreto foral que regula el acceso a la función pública y dices que vas a doblar los puntos que tienen aquellos que saben euskera, por lo tanto vas a convertir el euskera en un elemento esencial para ser funcionario en esta comunidad, ¿eso ayuda a la convivencia o rompe la convivencia? Porque el 88% de los navarros no sabemos euskera, yo me incluyo. ¿Eso es igualdad de oportunidades? Eso no es igualdad de oportunidades. Eso es básicamente gobernar para los tuyos, que es lo que está haciendo este gobierno. En lugar de ser un gobierno para todos los navarros, en lugar de pensar en todos los navarros, es un gobierno sectario que está gobernando para los suyos. Claro, nos ocupamos de los carteles en euskera, la entrada de Navarra, de las rotulaciones, de lo que digo de los funcionarios, que aquí, bueno, pues es que funcionario solo va a poder ser el que sepa euskera, y todo eso con la connivencia de Podemos y de Izquierda Esquerra. Porque sin Podemos y sin Izquierda Esquerra esto no ocurriría. Podemos es un partido nacionalista en Navarra. Fijaros lo que estoy diciendo. Partido nacionalista. Es un partido que defiende el derecho a decidir. Es un partido que se ha tragado la pamema de ETA con la entrega de armas. Y la ha bendecido. Es un partido que, desde el punto de vista identitario también, pues con el tema de la Ikurriña, pues venga, todo a favor. Pero, bueno, pues ya está, ¿qué diferencia hay? Que me digan a mí qué diferencia hay. Entre Bildu y Podemos. Que me digan a mí, es que no hay ninguna. Izquierda, Esquerra, ¿dónde está? ¿A quién está defendiendo? Estos llegaron a defender a la gente. A los ciudadanos, a esos a los que hemos crujido impuestos, a los que ellos han crujido impuestos, a esos a los que se les niega el derecho a estudiar en la Universidad de Navarra o en la universidad que quieran, a esos. Eso es igualdad de oportunidades, eso es defender a la gente. Porque estamos hablando, con el tema de las becas de la universidad, de gente trabajadora, ¿eh? De gente que necesita una ayuda para que sus hijos estudien. Y les estamos quitando la ayuda, o se la estamos reduciendo. Eso es defender a los trabajadores. Hacer un decreto en el que solo va a poder ser funcionario los que saben euskera es defender a la gente. Al 88% de los navarros. Pues no se está defendiendo a la gente. Están defendiendo lo que están defendiendo. Es que son lo mismo. Son absolutamente lo mismo. Y en ese contexto, pues si ya vamos un poco a Tudela, por también situar un poco el foco en Tudela, pues el señor alcalde de Tudela, ¿qué es lo que está haciendo? Pues ser cómplice de todo lo que acabo de contar. De todo lo que he dicho, en ECO no ha hecho ninguna crítica. El señor Arrate no ha hecho ninguna crítica. Yo creo que no está defendiendo los intereses de los tudelanos. Está defendiendo los intereses del cuatripartito en Tudela. Es el delegado de Barcos en Tudela. Eso es lo que es en ECO. Yo no le he oído ninguna crítica a todo lo que he dicho. Con algunas cosas se podrá no estar de acuerdo, digo yo, de estas actuaciones que ha hecho este gobierno. El gobierno no hace todo perfecto. Ningún gobierno hace todo perfecto. Bueno, pues parece que este gobierno sí. El gobierno de la señora Barcos, para Eneco, hace todo perfecto. Yo, desde luego, no le he oído ninguna crítica. Y desde el punto de vista de la gestión, bueno, pues, el conservatorio, ¿está firmado el convenio? No está firmado el convenio. Sigue sin resolverse el problema. En el pleno se termina aprobando ayer, mayo, las inversiones. Pero se retiran otra vez 4 puntos con ayudas en política social, con ayudas a organizaciones. ¿Se retiran por qué? Porque son unos chapuceros. Unos chapuceros. A mí lo que me cuentan cuando vengo aquí es que cada vez vemos más ratas en las calles de Tudela. Eso lo cuentan los vecinos de Tudela, ¿eh? ¿Qué está haciendo el ayuntamiento? ¿Qué está haciendo el ayuntamiento? ¿Tiene algún plan? ¿Tiene alguna iniciativa, alguna planificación? ¿Ha contratado a alguien para eliminar ese problema? Porque es un problema, ¿eh? Y eso a la gente le preocupa también, ¿eh? ¿Qué ha hecho? Absolutamente, absolutamente nada. El otro día que yo bajé aquí, coincidí con el concierto de Miss Cafeína. Y luego me contaron lo que pasó. Bueno, pues otra chapuza más. Pero es que además hacen coincidir el concierto con el concierto que hay en el Gaztambide, de los secretos. En el Gaztambide se paga y se llena. El de Miscafeína es gratuito y una tercera parte de la plaza. Una tercera parte de la plaza. 27.000 euros. De todos los tudelanos, ¿eh? Exitazo. Que se lo hagan mirar. De verdad que se lo hagan mirar. O sea, desde el punto de vista de lo que está haciendo el gobierno, que afecta a todos los navarros y también a los tudelanos, ni pío, ni rechistar. Y desde el punto de vista de la gestión en Tudela, ¿qué se ha hecho en 2 años? He puesto tres ejemplos de chapuzas. El reglamento taurino, que preocupa a la gente de aquí. Pues nada, también con el gobierno. Fenómeno, eso es defender a la gente de Tudela, eso es lo que quiere la gente de Tudela. ¿La gente de Tudela no critica al gobierno de Navarra? Pues claro que lo critica. Y cada vez más. ¿Por qué Eneco no critica al gobierno de Navarra? Yo desde luego no entiendo. Desde UPN, bueno, pues estamos construyendo lo que es un proyecto para Navarra y para la Ribera y obviamente para Tudela. Como bien sabéis, nosotros perdimos el gobierno de Navarra y perdimos la alcaldía de Tudela. ¿Motivado por qué? Obviamente por el resultado electoral, obviamente porque seguro que cometimos errores también y obviamente porque se unieron pues todos prácticamente. Esa es la verdad. Se montó un cuatripartito en el gobierno de Navarra. Bueno, pues aquí hay otro acuerdo, en fin, de estos diversos también en la alcaldía de Tudela. Y bueno, y nosotros lo que hemos hecho ha sido, bueno, pues empezar a trabajar de nuevo, plantear, bueno, pues un proyecto que englobe a cuanta más gente mejor, porque lo que queremos es presentar un proyecto al conjunto de los navarros para poder formar un gobierno que gobierne para todos. Fijaros lo que estoy diciendo. Que gobierne para todos. Que respete a la gente. Que escuche a la gente. Ese es el objetivo que tenemos. Que aproveche las oportunidades de desarrollo. Que sea capaz de defender nuestros símbolos, lo que sentimos, lo que somos, que le ponga sentido común, porque yo de verdad creo que en estos 2 años lo que no tiene este gobierno, lo que no ha puesto este gobierno es sentido común. Lo que está haciendo es gestionar desde las entrañas, es decir, con ese único objetivo, con el objetivo de que Navarra se acerque cada vez más a la comunidad autónoma vasca, de que nos anexionen y a partir de ahí montar el lío con su Euskal Herria, porque eso es en lo que están trabajando desde el minuto. Pues nosotros no. Nosotros, que dentro de 2 años yo no tengo duda de que seremos capaces de formar ese gobierno estará pensando en la gente, ese gobierno estará pensando en los problemas de verdad, estará pensando en la educación, en la sanidad, en el desarrollo económico, en las oportunidades, en el empleo. En eso estará pensando. Y no estaremos en otras cosas, porque esas otras cosas no nos interesan, porque estamos muy cómodos siendo Navarra, siendo una comunidad foral y española, muy cómodos. Es donde nos sentimos a gusto y estamos orgullosos además de serlo. O sea, yo, es que el otro día yo le decía a la presidenta del gobierno, le decía, no, es que para usted, claro, Navarra sola es menos. Ahora, Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Navarra es más. Pues no, para mí no. Y para la inmensa mayoría de los navarros tampoco. Tampoco. Navarra tiene la identidad suficiente, la historia suficiente y la fuerza suficiente para ser una comunidad pionera en el conjunto de España y para garantizar desarrollo y calidad de vida a sus ciudadanos. Navarra sola, y ellos están pues a otra cosa.